Derecho a opinar y expresarse, parte 2. El derecho a opinar y expresarse vale tanto para decir lo que pensemos en nuestra casa como en los medios de comunicación, como son la radio, la tele o los diarios. Tenemos derecho a publicar lo que pensamos, aunque en el día a día esto se hace muy difícil. De todos modos, no debemos olvidar que tenemos derecho a acceder a los medios para dar nuestra opinión sobre algún tema o cosa que haya pasado. En tu barrio debe haber una radio en la que seguro te van a dar espacio. Esas son las radios barriales o comunitarias. Seguimos acá en Golf para Maestros del Golf. Y hoy vamos a hablar de cuáles son los mejores palos para cuando está el clima un poco pesado y la bola no corre. Hola, yo tengo un problema acá en el barrio y lo vengo a denunciar. Pero señora, esto es un programa de golf para usted. ¿Cuál es el mejor palo para cuando...? El mejor palo es el de madera 4, pero yo vengo a hablar de lo que pasa en el barrio. A usted no le importan los problemas del barrio. Esta es una radio comunitaria y todos nos tenemos que escuchar. La verdad que tiene razón. Bueno, dígame cuál es el problema. El problema es que las cloacas de toda esta zona se tapan todo el tiempo. Se llena de ratas, hay un olor inmundo, no se puede vivir. Bueno, esperemos que estén escuchando a la señora. A ver, el intendente, las autoridades y todo aquel que pueda hacer algo que se acerque a la radio y vemos cómo podemos mejorar esta situación. Nosotros ahora nos vamos a un corte, pero seguiremos el caso para tratar de solucionarlo entre todos. Gracias, señora, Aunque déjeme decirle que la madera 4 es pésima para un día pesado. Hace 50 años que juego al golf, todos los fines de semana en el baldío de acá al lado. Me parece que ustedes tan maestros no son. Censura es impedir que alguien diga algo públicamente, es decir, a través de medios de comunicación o en espacios comunes. Esto no puede suceder. Nadie puede ser discriminado por las cosas que dice, ni se debe impedir que las diga. Es muy difícil acceder a los medios para las personas comunes, pero en realidad es un derecho de todos opinar libremente y hacia todos. Por eso también podemos exigir que nuestra opinión sea parte y esté presente en los medios, ya sea los medios chicos a través de nuestra participación, como en los medios grandes a través de distintos modos. Qué bien que la estamos pasando acá en la mañana con Tito y Pepe. Ahora vamos a un corte, pero en el próximo bloque tenemos el espacio del oyente. Llámenos y cuéntenos qué opina, si tiene algún problema, alguna queja, lo que usted se le antoje. Sepa que tiene aquí un espacio de total libertad. Dale, nene, ¿qué esperás para llamar y opinar? Dale que esto es una manteca de radio. 0800 Tito y Pepe, llamá y salís al aire para decir lo que se te cante. Ahora vamos al corte. La mañana con Tito y Pepe. Sí, yo llamaba para denunciar a la cadena de farmacias Salud a Pleno que están vendiendo remedios adulterados vencidos sin autorización. Bueno, aguárdeme un segundo que ya sale el aire para contar todo esto. Don Gómez, llama una señora diciendo que quiere denunciar al aire a la farmacia Salud a Pleno por medicación adulterada. ¿La ponemos al aire? No, ¿vos estás loca acaso? ¿Querés que nos quememos en patas? Estas farmacias son nuestro principal auspiciante. Sácatela encima, métele un golazo. Un bolazo, querrá decir. Bueno, decirle que hoy no hay tiempo, que llame otro día, filtré el número. Señora, hoy no va a poder ser, tenemos muchas llamadas. Pero esto es muy urgente, no puede esperar. Pero gracias por comunicarse. Bueno, ya estamos al aire y como lo prometido es deuda, vamos a escuchar lo que los oyentes quieran decir con plena libertad. Hola, ¿estás? No está, nene, la base no está. Sí, sí, estoy. Me matan las imitaciones de Pepe, aunque sean siempre de la misma persona. Llamaba para opinar que el programa está re bueno y es todo genial y perfecto. Gracias por llamar, pibe. Bueno, ya lo vieron, con total libertad. También tenemos derecho a buscar y obtener toda la información que queramos o necesitemos. Esto es importante para formar nuestra opinión y tener más elementos para usar en nuestra vida cotidiana. Con más información, podemos enriquecer nuestra forma de pensar y nuestros conocimientos, y esto nos sirve para desenvolvernos mejor en la sociedad. El artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos defiende nuestra posibilidad de expresar lo que opinamos y de encontrar la información que necesitemos. y nadie puede molestarnos por la opinión que tengamos. CPR, Centro de Producciones Radiofónicas.